sudamericano. En Francia. Aló. En México. Aló. En Alemania. En Suiza, en Italia. Aló. En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Munra. ¿Qué onda, banda? Y aquí echándole ganas, vamos a ver qué sale en este nuevo podcast de la nueva temporada de Combustible. También está por allá en los controles el buen Amel, que nos está dando la oportunidad de vivir aquí en su guarida. Órale, pues, venga, güey, no sea ranchero. No porque sea ermitaño, cabrón. Va a estar de ranchero. Venga para que salude a la banda. ¿Qué hubo, güeyes? Yo soy el Amel. Aguantando aquí a dos pinches gorrones. Y tirando botellas también. Ya tiró la botella la caguama. ¿Qué onda, Munra? Pues vamos a darle la bienvenida al podcast, el primer podcast de la tercera temporada, a toda la banda que nos está escuchando. Este ya es el podcast de Combustible. El tan esperado, tan ansiado y tan mentado podcast. Lo estamos grabando para ustedes. Queremos dar un agradecimiento como Combustibles que somos a varias personas. Entre ellos está, por ejemplo, el J. Pablo de Monterrey, Nuevo León, México, que fue el que nos facilitó una consola de audio. Es con la que estamos mezclando y ecualizando. También al buen Javi Metal, ¿cómo no? Vamos a saludar a ese cabrón. Aunque te parezcas a Kawachi, güey. Gracias, hermano. Sí, Javi Metal nos dio la tarjeta de audio. Una tarjeta de audio bien cabrona. Bueno, no voy a decir marcas. La tarjeta de audio de mis sueños. Un saludo también para el buen Deoxys de la Ciudad de México, que nos hizo el favor de regalarnos una suite de audio. Debería habernos regalado una suite presidencial el cabrón en Cancún, pero pues no. No, sí, nos regaló una suite de efectos de audio. Son como, no sé, como 84 millones de efectos, una cosa así. ¡Ah, cabrón! 84 millones de efectos. De efectos de audio, sí, o sea, ya tenemos para digitalizar el podcast. Muchas gracias a esos tres individuos. Sin ellos no estaríamos ahorita grabando. Así que los cabrones que estuvieron jodiendo todo el año que grabáramos, agradezcanle a aquellos güeyes. Es más, levántenles un altar. También, por supuesto, un agradecimiento a Mel, que fue el que nos facilitó las instalaciones de su... ¿Qué es esto, Munra? ¿Un resort? ¿Cómo de qué le ves cara? No sé, ¿la casa de campo? Sí, estamos grabando en una casa de campo que está en medio de la ciudad, güey. Y esta casa es de Amel. Muchas gracias, Amel. Compadre, un aplauso para Amel, que está aquí presente. ¡Salud! Y, por supuesto, a toda la banda que nos depositó en la cuenta que abrimos para después de la inundación, que con singular alegría nos pisteamos esa lana. No se crean, cabrón. No, sí es cierto, sí nos pisteamos. Cada centavo que ustedes nos depositaron nos lo pisteamos, cabrones. No, o sea, lo chido de todo esto es que se sentía el apoyo bien cabrón, y cada peso que nos ponía, nosotros decíamos, puta madre, algún día vamos a volver con Combus. Pero cabrones, estuvo bien que nos lo hubiéramos pisteado, les hubiera salido más caro una terapia psicológica, güey, pues mejor no lo pisteamos. Además estábamos muy tristes, las chaves que nos tomamos nos alivianaron, cabrón. Ahora sí, Cocoyome, pues vamos a leer los saludos, aunque son... ¡Un año, güey! Aunque son saludos de hace un año, pero es importante que pues empezar a leerlos porque pues la raza se ocupó de mandarlos. Entonces, pues vamos a empezar a leerlos, ¿no? Ok, el primer saludo es del Acidito X. Dice, ¿qué onda, raza? Un placer saludar al Cocoyome. Qué chido está tu podcast. Es nuestro podcast, te quiero decir, estimado. Felicitaciones de un desintegrado más, pero del montón. Por favor, deja de tomar. No, chica tu madre. ¿Cómo? Ya ni lo voy a leer, güey. Un saludo, Acidito. ¿Cómo que deja de tomar, güey? Chivato pide puras cosas inhumanas, güey. También nos llega por aquí un saludo de Susu. Dice, hola, Papucho Cocoyome. Qué buena broma, me cae. Un saludo enorme, quiero que se enteren de mi atracción notable hacia él. Se me hace que porque no has visto alguna foto del Cocoyome en nuestra página. Qué bueno. Gracias a Dios, esta cosa es radio, güey, si no, imagínate. Un saludo a los demás. A Munrita, soy la best friend de Maggie. Felicitaciones por el programa, está de lo mejor. Un beso super sexy y cachondo a Cocoyome de su amiga. Y si él quiere algo más, su set alias la mami. La mami, sí, cómo no, para que vean, cabrones, para que vean, aprendan acá de su máster. Déjenme voy con el que sigue, es Lore Dramagor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dice, cabrones, no mames, estuvieron chidísimos los monólogos de la pirula. Desde hace un año, güey, que están estos pinches mensajes, güey. Bueno, sí estuvieron bien chidos los monólogos de la pirula, güey. Miren que hasta que alguien salió en defensa de nosotros los tan sufridos y amargados hombres. Gracias por defender nuestra pobre condición y reivindicar a la especie masculina. Sigan así, carnales, esperamos que el Fear Town no aparezca hasta Halloween, porque ya quiero saber qué le pasa a la Mami Ricky, Bizcochito, Apachurro, Chiquita de Mamá, de la Chopper. Suerte y sigan echando ganas. ¡Aguante combustible! Dijiste amargados hombres, es abnegados, pendejo. Por eso las viejas nos traen como nos traen, güey. Bueno, y sigue de Tijuana el buen Cabeza de Piedra y dice: mi cuñadillo le puso cocoyome a uno de sus peces, güey, y el pez se suicidó. Dice: aguante combustible, postdata, es jueves, no se hagan pendejos. Cabrón, hace un año, ahorita qué día es, martes. Miércoles. Fíjate, tu jueves, Cabeza de Piedra, se convirtió en un año, cabrón. También llega desde no sé dónde chingados, llega el Román Camacho y nos dice: no mamen, cabrones, ya pongan el podcast, ya empezaron a tirar barra bien mal pedo. Saludos, cabrones. Que no teníamos cómo, güey, no teníamos cómo. Vamos con un saludo para el Budo Gang de Guadalajara, Jalisco, que dice: ¿y dónde están las fotos de las viejas encueradas? Chingada madre. Bueno, bueno, pues ya que, saludos. Bola de gays o putos, para que entiendan. Y también llega la nueva de Parral, Chihuahua, y dice: hola, combustible, solo para recordarles que Fear Town tiene fans y ya es justo y necesario que sigan los programas. ¿O acaso tendremos que olvidarnos del buen Vicente Guadañas? A mí se me hace que sí, ¿eh? Posdata, feliz cumpleaños, Coco. Muchas gracias. O sea, ¿sabe quién? ¿Sabe mi fecha de cumpleaños? Este mensaje llegó 4 días antes de la inundación. Un saludo nueva y, bueno, sigue diciendo: ahí tengo guardado tu regalito. No lo recibí. Recuerda que aquí en Parral yo soy la presidenta de tu club de fans. Oye, pues si el Cocoyome es el mero guapo de combustible, güey. Es el William Levy del podcast, güey. No, cabrón, vamos a mandar saludos a mucha banda. Si se nos pela uno, ni modo, cabrones, pero andamos bien olvidadizos. Ok, vamos a mandar un saludo para el buen Edramagor, al Perro Botillo, Jafit, Bielson, Rommel, Chupac, Diablo, al David Joe, a Canay, a Martincho, a Horus y a Luigi. Cabeza de Piedra, Roman Cabeza de Piedra. Has hecho mierda, morra, no te en un año que pasó no te alivianaste. Pues si no me metí a la escuela, güey. Román Camacho, Perro Negro, King Konga, a Chris, a Cri, a Cristian, a la Flaca, a la Loba, a la Peque, sí, cómo no, échale ganas, mi Peque. Sí, mi Peque, échale ganas, Peque. También, por supuesto, a Maggie Negrete de Culiacán. A la banda de En Caso de que el Mundo se Desintegre, el Pirata, el Lagarto, el Capi, el Mico, la Muda. Al buen Panchito Colegial, a Alexito, a Elvira Cruzpe, a la Morenita Eteria. Al Bogar hasta Denver, carnal, te extrañamos por acá. A mi carnal que nos escucha en Phoenix, Arizona. Bueno, eso dice el puñetas, pero nunca nos escucha el güey. A Palomita, Palomita de Ciudad Juárez, para que veas que sí me acuerdo de ti. Era mi novia, cabrón, y nunca cortamos, o sea que seguimos siendo novios. A lo mejor viene, güey. Bueno, estábamos en primaria cuando éramos novios, güey. Pero pues, todavía vale, ¿no? Pues, si nunca cortamos. Eso sí. A lo mejor se puso buena. Y al buen Gil, que seguimos grabando aquí, te lo aclaramos para si quieres venir, cabrón, aquí estamos. Bueno, ya nos movimos, pero aún estamos aquí, porque estamos aquí. Pero esto ya se está extendiendo mucho, así que vamos a empezar con el podcast. ¡Nos vamos a la advertencia! Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer, porque la verdad, nos vale madre que no le guste nuestro podcast. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Ok, pues volviendo de la advertencia, ¿qué te parece, Cocoyome, si hacemos una recopilación o una remembranza? No sé cómo se diga, porque ya ves que yo soy bastante pendejo. Entonces, güey, de lo que pasó en este año que estuvimos fuera de la red. Pero no vamos a andar con joterías, güey, de lo que nos pasó en la vida. Ay, qué pobrecitos, que la inundación y que la... No, ya es mucho lloriqueo. Así es, ya le sacamos todo el dinero que pudimos sacarle a los escuchas que quisieron ponerse. Entonces mejor ya vamos a dedicarnos, güey, a hacerlo bien, bien, lo que pasó en el mundo, güey. Una cosa global. Sí, sí, ya retribuirle a estos cabrones lo que hicieron por nosotros. Vamos a enumerar algunos sucesos. Para que no van a estar jodiendo con que sus pinches mensajes pendejos de que... Ah, putos, pues si no sucedió así, primero fue esto y primero... No, ni madre. Les estamos aclarando para que no empiecen con sus mamadas. Y de hecho no tienen nada que aclararle porque la gente sabe que somos unos pendejos, güey. Pero bueno, miren, son sucesos que marcaron a la sociedad. Y vamos con el primer suceso, ¿no, Munra? Porque ya la estamos haciendo bien cansada, güey. El primer suceso que yo considero de importancia o de relevancia, como dirían las personas que saben, es... La sucesión de poder de Fidel Castro a Raúl Castro. Así es, se preguntará usted lo mismo que yo, ¿pa' qué chingados a los 177 años Fidel Castro dice, no, ya no puedo, chico, ya no puedo, carnal, te dejo el poder? ¿Ya pa' qué? O sea, deja tú. ¿Pa' qué chingados a los 177 años le pasas el poder a un güey de 175, güey? No mames. El cubano promedio, güey, debe estar bien triste, güey. De decir, pues no mames, güey, pues es la misma chingadera, güey. Y luego son hasta carnales, pues te perdió un primo, güey. Pero si te fijas, güey, es como una maldición más bien que contraen los fideles. No sé si tú recuerdes Fidel Velázquez, güey, que era un dinosaurio que estaba manejando todos los sindicatos a nivel nacional aquí en México. Le dio el poder, bueno, más bien le heredó porque se murió el güey, más a la güera Alcaine. Más bien yo creo que se murió el cabrón que lo movía, güey, porque el güey ya estaba muerto. Pero la güera Alcaine era, Rodríguez Alcaine era el cabrón. Era otro pendejo. O es, todavía vive el güey. Todavía murió. Era un cabrón que tenía 2 años menos que el otro pendejo. Pero no mames. Sí, miren, yo tengo, según mis fuentes periodísticas, porque yo sí tengo fuentes periodísticas, y mis fuentes periodísticas me dicen que, por ejemplo, Fidel ya ni siquiera usaba el traje ese verde con el que siempre salía. El cuerpo de él era verde ya, güey. O sea, ni siquiera se tenía que poner la chingadera esa que se ponía. No, ya, el güey estaba verde. De hecho, batallaban mucho para pintarle la cara acá color carne, güey. Para mí, que empezó a mutar en forma de cigarro, güey, el cabrón. Porque ya se sentía hoja de un habano el güey, porque ya el cuerpo era verde, cabrón. No sé cuántos años vaya a durar más el señor Raúl Castro Ruch, pero no creo que sean muchos, güey. El pedo es que van a meter, güey, me imagino, que a un chavo de Fidel. Pero hay que ver las cosas buenas también, güey. Dentro de este suceso, el cabrón de Raúl ya los deja tener tele, güey. No mames, Murra, no te comas toda la pinche propaganda imperialista. Claro que tienen tele, güey. Claro que los cubanos tienen televisión y tienen todo, güey. Pero no quiero entrar en broncas, güey. Bueno, pero ya es de ahorita vamos a empezar a alegar, güey. Luego te voy a empezar a pendejear y la chingue. No, ya ves que así pasa cuando me pongo mal pedo. Vamos con el segundo suceso que tú consideres de importancia a nivel global. A ver, dime tú, ¿cuál sería? Bueno, el siguiente suceso que nos marcó como sociedad moderna mientras estuvimos fuera del aire y que no pudimos comentarlo en su momento, sin lugar a dudas, fue... Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Que es un suceso, güey, que para los gringos y también para nosotros, porque yo me la creí, güey, es como un anuncio del fin del mundo, güey. Sí, cabrón, porque mira, si te fijas, así lo ha manejado la historia, güey. El día que haya un papa negro, se va a acabar el puto mundo. En la película de Impacto Profundo, güey, el presidente de Estados Unidos era Morgan Freeman, güey, un presidente negro. Entonces, nos cargó la pirula. Entonces, ¿qué quiere decir? El día que haya un presidente negro de Estados Unidos, nos va a llevar la chingada. Comparto tu teoría, Murra, comparto tu teoría. Generalmente, los blancos fueron controlando el planeta, ¿no? Fueron haciéndose presidentes, emperadores y la chingada. La cosa es de que ya cuando el planeta se va a acabar, porque ahí vienen las teorías apocalípticas del 2012, ¿qué dicen? Ah, pues un pinche negro de mierda que nos gobierne y así sí se acaba la humanidad, güey. va a quedar como registro que el presidente más cabrón del planeta, pues era negro, güey. Entonces no supo qué hacer. Que yo no tengo nada contra los negros, cabrón. Lo estamos, porque luego van a empezar, como les decía ahorita, van a empezar con sus mamás de que pinches racistas, que no, ni madre. De hecho, yo tengo la pinga bien negra, güey, y la quiero mucho, güey. Vamos a hacer vamos a remontarnos a las sociedades que han sido gobernadas por negros. Por ejemplo, los egipcios. ¿Y qué pasó con los egipcios? ¿Qué pasó? Dime tú, ¿qué pasó? Pues se los llevó la chingada, ¿no? Pienso yo. Sí, porque al negro, el negro es muy de ocurrírsele cosas muy pendejas, como por ejemplo al Tutankamón, que un día dijo, vamos a hacer unas pirámides y la chingada. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Pues son cosas de negros, güey, pues la raza no las entendemos, yo no entiendo pa' qué. Pero no mames, no es lo mismo ver un pinche negro acá corriendo como ratero, que para eso nació, güey, que ver al mismo negro, güey, diciendo, vamos a rescatar a General Motors porque, porque representa mucho para el sistema económico norteamericano. Y a los tres días quiebra General Motors, güey. ¿Por qué? Porque es negro, nadie le cree, güey. Entonces, la moraleja de esta cápsula es, ¿tenemos un futuro ciertamente negro? Se ve muy oscuro el panorama con Obama como presidente de la nación más poderosa del mundo. Bueno, vamos a dejar este tema porque ya nos van a empezar a tachar de racistas, como lo han hecho, que somos sexistas, que somos esto, lo otro. Mejor vamos a pasar a otro suceso muy bueno. Yo solo quiero agregar que a mí no me caen mal los negros. No. Pinches negros me caen bien chido. Ok, vamos a empezar con el otro suceso. ¿Qué te parece? Que para mi ver es muy importante porque... Para mi ver de naranja. Para mi ver nos afecta directamente a ti, a mí y a aquel güey que está ahí haciéndose pendejo en vez de estar controlando la computadora. Que más bien, ¿qué es? La selección mexicana, güey. ¿Qué te parece ese como un tema de importancia, güey, dentro de la cronología que estamos haciendo? Así es, muy bien citada la selección nacional mexicana. Para todos nuestros amigos que están en cualquier otro país del mundo, así sea un pinche país de negros, cabrón, están en la gloria, güey, porque la selección mexicana de fútbol no da una, güey, no da una. Cabrón, nos quitaron a Hugo Sánchez, que porque no le iba a armar y que la chingada. Pero nos trajeron un cabrón que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Ándale, el cabrón ese que tiene nombre de celular, es Ben-Goran Eriksson, ese güey. Mira, nos quitaron al español Hugo Sánchez y no nos traen un pinche sueco. Pues, ¿qué se podía esperar, güey? Si al español no le entendieron ni vergas, güey. Pues al sueco menos. Aparte, yo no sé qué quieren, güey. Entiéndanlo, pueden traer miles y miles y miles de técnicos, güey. Y no va a pasar nada. Claro que no va a pasar nada, morra, porque pues el futbolista mexicano, la neta, está re pendejo, güey. Y yo tengo una teoría, ya ves que yo saco teorías, güey. Se las voy a exponer. Miren, el último mundial que México hizo un papel digno, güey, fajado acá. Es más, el último mundial donde Estados Unidos nos tenía miedo, güey. En la selección mexicana, güey, había puros cabrones hombres, güey. Hombres, no chingaderas, güey. Estaban el Ignacio Ambriz, Marcelino Bernal, Jorge Rodríguez, Benjamín Galindo, pues puro nombre de hombre, güey. Vamos a incluir también en esa selección, ¿quién era? García Aspe, el buen Brody Jorge Agampo. Tiene una mierda cuando está narrando el puto. El otro cabrón este del... Ah, que la chinga se me pelea. Pues este güey, hombre, ¿cómo era? Se me hace que era hasta español, güey. Ah, Hugo Sánchez. Ese güey. Sí, güey, bueno, esa selección eran de huevos, eran de entrarle. Esos güey salían todos jodidos del campo, se partían la madre. ¿Por qué? Porque el Totti, el Alessandro del Piero, el güey ese del Beckham, los veían y decían, ah, cabrón, Marcelino, no mames, Nacho, Rodríguez. Se espantaban los vatos porque eran vatos dragados. Pero ahora, ¿qué, güey? ¿Qué nos partió la madre? Empezaron a hablarle a puro maricón, güey, que Jared Borgetti. Jared, güey, ¿quién? Giovanni Dos Santos, güey, ¿quién? Ay, ahí viene Giovanni. Es más, si viene Giovanni, güey, le doy unas patadas en el culo, güey, para que se le quite lo maricón. ¿Cómo se llama Giovanni? Paco Memo Ochoa. Hasta puto se oye, güey, no mames. Espérate, pero déjame, te digo una cosa. En aquel tiempo, güey, porque yo tengo una moraleja, güey. En aquel tiempo, ¿cuántos cabrones jugaban en Europa? Pues, ninguno. Y ahora que ninguno juega en Europa porque todos son banca. Bueno, bueno, pero de perdido andan allá los cabrones. Ahora que andan los güeyes que son los stars, güey. No entiendo, perdemos y perdemos. Estábamos mejor cuando estábamos peor, güey. Pues claro, Munra, porque eso de que juegan en Europa no te la creen. El único que juega es Andy Guardado. Andrés Guardado es un pinche hobbit, güey. Era extra en la película del Señor de los Anillos, güey. Se vino a México y acá le hicieron futbolero. No mames, ¿cómo va a ser pinche futbolista profesional un pitufo? Y lo se llama Guardado, güey. Bueno, se apellida Guardado, no mames. Guardado lo ha de traer el cabrón, por eso. Y luego se ponen a nacionalizar raza. Y en vez de nacionalizar, no sé, a un tal Filiberto Fulgencio, a un güey de huevos, Gennaro Gattuso, vatos acá, vienen y nacionalizan a Leandro. No mames, güey, o sea, ¿qué pedo con Leandro? Leandro a gusto. Oye, güey, no, ¿tú cómo la ves ya hablando en cosa seria? Ahora que viene la Copa de Oro. ¿Cómo la van a ganar la Copa de Oro? Es esa bola de sujetos que se llaman así. Ya estuvo, güeyes, ya se pasaron de tiempo. Bueno, tiene razón este cabrón. ¿Vamos a pasar al Mundial, güey? No vamos a ir al Mundial para que despierte pinche raza de maíz. No vamos a ir al Mundial, no paleros. Se chingó este tema, vamos a un corte y ahorita regresamos. Ah, cabrón, soné a Televisa. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Combustible. ¡Arrancamos! El Munra trata de salirse de la línea, pero sus esfuerzos son en vano. Aún así, parece que toma la delantera. Pero aparece Cocoyome de la nada y se escabulle como siempre, en solitario. Munra se roba unas patas de puerco y una puerta, y alcanza a Cocoyome, quien no se deja intimidar, y se embarra Regaine en la calva para mantener la poca ventaja que le queda. Es una carrera perdida para él, pero Munra sigue acelerando. Pareciera que la policía viene tras él. ¿Cómo corre Munra? Este tipo corre como ratero. Sí, señor. Ambos se enfocan en la meta. Van a llegar abatidos, exhaustos, solos y desaliñados. Alguien, arrójeles algo de beber. Parece que Cocoyome se enfoca. Adiós, distracciones vagas. Y mira la meta como si hubiera un par de tetas en la línea final, aunque aún se ven muy lejanas. Munra también se enfoca. Las quiere para él. Allá va Munra. Allá va Yome. Se acercan a la meta. Va a ser un final fotográfico. Ya casi llegan y... Combustible Podcast. Tocamos fondo. Pásame la pinche caguama, ándale, güey. Pásame la caguama. Güey, pues le estoy dando un trago. No seas cabrón, güey, la última. ¡Está al aire, pendejo! Estamos de regreso en el podcast de combustible, el podcast número uno de la tercera temporada. Estoy aquí con el buen Munra, soy el Cocoyome, nosotros está el buen Amel. Y estamos hablando de los sucesos que marcaron este año que no estuvimos transmitiendo, Munra. Que estamos tratando de hacer un resumen, güey, es porque pues se perdieron un año de que nosotros estuviéramos hablando pendejadas de las demás personas. Entonces, pues vamos a tratar de abarcar lo más posible para que ustedes no extrañen. O pues si ya extrañaron, pues ni pedo, pero ahorita para que no extrañen que somos unas mierdas. Así es, vamos a tocar el siguiente tema, un tema que sí fue un cisma positivo, hay que decirlo, un cisma positivo para la sociedad latinoamericana, porque no nada más pegaban, eran mexicanos estas personas de las que vamos a hablar, pero pegaron en toda América Latina, en Japón, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Déjame adivino, los cadetes de Linares. ¡No! ¡Rigo Tobar! Sí, pero ese güey hace muchos años. ¡Chicoche! ¡No! ¡Chingao, pues quién! Estamos hablando de RBD. Ah, güey, no mames. Lo chido es que RBD se desafanó en el periodo. A lo mejor están esperando eso, que Combustible no transmitiera, para desafanarse. Eso tenlo por seguro, porque sabían los güeyes que los íbamos a hacer mierda. Se desafanó la banda que se hizo grande por escándalos, güey. ¿Cómo empezó a pegar RBD? Pues porque la Dientes de Burro tenía anorexia. Que porque el pinche güero multicolor salió joto, güey. Que porque el Poncho no sabía leer. Que porque la pinche tarada otra llegó a Perú y dijo: ¡Arriba Chile! O sea, ¿qué pedo? Déjame hago un paréntesis, güey. Yo no sé leer, güey, y no me he hecho famoso, cabrón. No, pero ese güey era de RBD. Ah, pues sí, y además era guapo, y cosa que yo no tengo ni madre, güey, de ser guapo, pues no. Bueno, la cosa es que RBD llegó a su fin. Una cosa que celebramos, ¿sabes más? Vamos a celebrar acá como se ve. Pásame la caguama, cabrones, no mames, güey. ¡Salud! Pucharon toda la espuma, güey. Bueno, ahora explícame, Cocoyome. Entonces, ¿sería algo tan relevante, güey, para el mundo que se separara RBD? ¿O es nada más un pedo personal de nosotros hacia ellos? No, sí es una cosa de que le hizo bien a la sociedad, que sí sacudió, porque... Bueno, mire, estamos hablando de un grupo que cantaba canciones para niñas de 8 a 10 años. Y de repente le empezó a gustar a las quinceañeras, y de repente le empezó a gustar a las dieciochoañeras, y luego después a las veinteañeras, y empezó a gustarle a todo mundo, güey. Y precisamente es chido que se haya desafanado, güey, porque todas esas personas que lo escuchaban van a decir: ¡Ay, güey, qué hice todo este tiempo! Así como les pasa con Combustible. Exactamente, muchas personas de los que nos dejaron de escuchar han de decir: ¡Qué pinche desperdicio de tiempo, cabrón! De perdido nosotros esto lo hacemos pedos, güey, y sabemos que vamos a hacer puras pendejadas. Estos güeyes en su juicio hacen más mecadas que nosotros, güey. Esos güeyes ni siquiera eran cantantes, güey, ni siquiera eran músicos. Lo que eran unos pinches bonitos. Y eso, vamos a decir que muy bonitos, la pinchan ahí a mí de bonita. No tengo nada contra ella, güey, pero pues no mames, güey. Yo sí me la he chaqueteado pensando en la Nae, la neta, güey. Nomás no te imagines que te la mama, porque puede que te la corte, cabrón, con los pinches guillotina que trae en la jeta, güey. ¿A poco te has imaginado, por ejemplo, a la Roberga? Esa, pues no mames, cabrón. Roberta, güey. Pinche nombrecito que le pusieron a esa vieja, güey. Pero sí, también me la he chaqueteado con la Robert. Pero aquí empiezan las malas noticias. A raíz de que se desafana RBD, se nos vino el mundo encima. Sí que sí. Aparte, güey, de una de las malas noticias, como es RBD, fue lo que dijimos en el bloque anterior, ¿no? Que era lo de la selección mexicana, de que no vamos a ir al mundial. Pero, güey, no nada más en México se cuecen habas. También en Argentina, cabrón. Y un saludo para toda la banda argentina que nos escucha, güey. Es muy chido, güey. Pero, cabrones, les tenemos que decir lo suyo, ¿no? Ustedes saben que no nos guardamos ninguna chingadera, somos muy directos. Cabrones, yo no sé qué chingados están haciendo con un técnico en la selección argentina como Maradona, güey. Y no van a llegar al mundial, ¿por qué? Por culpa de un pinche gordo patatas, güey. Adicto, un pinche drogodependiente que se siente director técnico. Eso sí me da coraje, güey. Porque te voy a hacer un comentario bien cabrón. A lo mejor no es con la cronología que se debería llevar este podcast. Si el cabrón de Carmona, güey, en la Copa Confederaciones de Alemania, que fue en el año, no me acuerdo qué, 2006. Bueno, sabrá la pirula. Porque se fumó un churro de mota, ya no lo dejaron jugar, güey. O no sé qué chingado se metería, güey, hasta los dedos si quieres. Pero el cabrón, güey, ya no lo dejaron jugar. Como un año la chingada, y creo... No, de por vida, güey, de por vida. Este güey que se metió, güey, cualquier cosa que lo apendejara, lo agarraron de director técnico. Vaya ejemplo para la juventud argentina, cabrón. ¿Dónde quedaron los técnicos argentinos con presencia? ¿Dónde quedó Menotti? Menotti no tenía presencia, güey. Bueno, sí es cierto. Bueno, ¿dónde quedó Bilardo? Ese güey estaba más meco que Menotti, Cocoyome. Bueno, ¿dónde quedó Daniel Passarella? Ese güey estaba más loco que la chingada, Cocoyome. Bueno, morra, ¿dónde quedó Bielsa? No mames, güey. A ese cabrón le dicen el loco, güey. Bueno, pero pues han llegado al mundial, güey, han peleado, güey, han sacado la casta. Maradona, ¿qué ha hecho, güey? La mano de Dios, güey. Maradona debería ser director técnico de la selección argentina, pero de voleibol. De voleibol, cabrón, no de fútbol, güey. Bueno, pero así es la vida, güey. Y en los deportes tú sabes que es muy cabrón. el deporte es muy ingrato, güey. Sí, por, el ejemplo de Maradona es muy, muy claro, güey. El deporte, a veces estás arriba o a veces estás abajo. Como Maradona, a veces estaba arriba de Canilla y a veces estaba abajo de Canilla, güey. O a veces estaba en una clínica de rehabilitación también, con la malilla. A todos nuestros hermanos argentinos que están escuchando, la malilla es la cruda que te hace la droga de desear más. Y ese güey sí tenía una malillota. Bueno, güey, pero hablando de la ingratitud de los deportes, cabe mencionar, güey, que un deporte ingrato y te tiene en la cima, pero por muy poco tiempo, y vaya que poco tiempo en el ejemplo que vamos a dar, también te tiene en la lona, cosa que le sucedió a nuestro mejor welter, güey. Era welter el cabrón. Era welter. Así es, el tercer suceso, que en este caso también es deportivo, que pasó en este año que Combustible no estuvo al aire, se trata nada más y nada menos que de... ¡Antonio Madreadito! Oye, cabrón, y le damos el mismo feeling los dos güeyes. Sí, pues sí, es que no mames, güey. Una reseña: Antonio Madreadito es un púgil mexicano que llegó a la cima de los pesos welter. A lo mejor en Sudamérica no lo conocen porque no es tan popular el box. Pero bueno, ahí les va la historia de Antonio Margarito. Búsquenlo en YouTube porque está muy chistosa. Fue un cabrón que tiene una pelea por un campeonato mundial contra el güey de Miguel Ángel Cotto, que es un cabrón puertorriqueño que le puso una chingota a Sugar Shane Mosley. Los que vimos aquella pelea, escuchábamos a los narradores, de la pelea, que decían que Margarito peleaba tan duro que parecía que pegaba como si fuera concreto, güey. Y no estaban tan lejos de la verdad. Sí, cabrón, porque después de haber ganado, porque le puso una madriza, pero pendeja al güey de Cotto, le puso una chingota. Y ahí subió a la gloria nuestro célebre cholo de Tijuana. Porque era un cholo, güey, un cholo. Le pusieron los guantes de box y órale, para arriba. Pero el güey va, gana su campeonato y se le prende el foco. Se empieza a sentir lo más chingón del planeta y dice, pues voy a hacer una defensa contra Sugar Shane Mosley. Sugar Shane Mosley, que para todos los que nos están escuchando este podcast y que no tienen imagen, se los voy a escribir. En pocas palabras, Sugar Shane Mosley era un pinche negro de mierda, güey. Estaba bien ruco, güey. Sí, cabrón. Mismo que perdió contra Miguel Ángel Cotto el campeonato, ¿no? Un pedo así. O no sé si se perdería el campeonato, pero el Miguel Ángel Cotto le puso una chinga. Entonces, cuando tú dices, Antonio Margarito madrió a Cotto, Cotto madrió a Sugar Shane, ese cabrón, a Sugar Shane Mosley. Entonces, Margarito, por obvias razones y por lógica común, va a matar al pinche negro, güey. Eso creíamos todos. Pero, oh sorpresa, cabrón. No pasó. Resulta que empezando el combate, todos esperábamos ver la potente pegada de Antonio Margarito, o Antonio Madreadito. Pero el cabrón ni siquiera podía levantar los guantes, güey. Hay que aclarar, güey, que a pesar de su cara de pendejo... Sí, güey, no se rían, porque sí tenía cara de pendejo. Este güey trae todo el kit, va a madrear incluso al güey del Pacquiao, güey. Eso es lo que más duele, que Margarito era la esperanza para ponerle en su madre al pinche chino ese de mierda del Pacquiao. Entonces, sucede la tragedia, cabrón. Sugar Shane Mosley agarra al Margarito, que ni siquiera levantó las manos para defenderse, y le pone una putiza, güey, que ni su mamá en sus mejores tiempos, cabrón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Antonio Margarito no levantó los brazos? Pero aquí en Combustible tenemos la respuesta, güey. Resulta que los guantes se los preparaba el maestro Meni. El maestro Meni es un albañil, güey, que jalaba allá en Tijuana, y era el que decía, yo te preparo los guantes para el box. Generalmente les echaba yeso, entonces por eso pegaba tan duro. Contra Cotto era yeso lo que le echó, incluso pegaba como el diablo. Pero resulta que el maestro Meni se le acabó el yeso. Entonces llegó a la pelea contra Sugar Shane Mosley y el güey le aventó mortero de ese con grava en los guantes, güey. Y estaban súper pesados, güey. No se pudo defender, güey, no los podía. El pedo es que el cabrón sí se quería levantar, güey. Cuando lo tumbó, güey, se quería levantar el güey, pero por el peso del puto cemento o el mortero o lo que fuera, no pudo el cabrón. Los guantes lo jalaron hacia la lona, güey. Entonces el referee dijo, no, ya lo madrearon bastante y la chingada. Y pa' afuera. Esa fue la decepción, yo creo que más grande que tuvimos, güey, dentro de esta etapa de ausencia de combustible en internet, ¿no? Así es, sí, sí, o sea, ¿cómo me hubiera gustado narrarles la desesperación de Margarito? Porque Margarito se quería levantar y los guantes no lo dejaban. Y el güey se los quería desamarrar y todo, o sea, decir, sí puedo yo. Pero los guantes fueron como anclas, Munra. Y vámonos, un corte, güey, porque ya se está acabando esta madre. Sí, ya me dio coraje a la verga, vámonos. ¡Pinche Margarito de mierda! Combustible busca un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Solo tienes que reunir estos sencillos requisitos: actitud de servicio, disponibilidad para ser humillado, perfil perfectamente encajable en el de un mayordomo, tener el menor éxito con las mujeres, cuerpo de trailero con mentalidad de un niño de 12 años, sudoración espontánea y altamente molesta, además de tocar guitarra y solamente saber una canción. Aprovecha. Esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. No la dejes pasar. Mándanos tu currículum a www.combustible.com.mx. www.combustible.com.mx. Acompañado de un archivo de audio donde salgas diciendo ronda. Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Ok, volvemos del corte. Y nos hacemos una pregunta, ¿qué chingados vamos a seguir hablando, güey? Está más que claro que de los eventos que marcaron este año que Combustible no estuvo al aire, güey. Bueno, a mí me parece algo muy relevante, güey, el hecho de que aquí en México, bueno, no en toda la República, ¿verdad? Pero sí allá en nuestra capital, nuestra gloriosa capital, cabrón, en Chilangolandia, tienes toda la razón, que empiezan a llover aviones, güey. El problema vino cuando se dieron cuenta que en ese avión venía el mismísimo secretario de Gobernación, Camilo Muriño, güey. Ah, cabrón, yo apenas me estoy dando cuenta de eso, güey. Pero sí, tienes razón, fue un hecho que marcó a la sociedad mexicana, porque de ahí partieron varias cosas o varios sucesos que afectaron directamente a la población de nuestro glorioso país. Decían que el narco lo había derribado, dijeron que el avión estaba chafa, dijeron que lo había mandado a matar Calderón, güey. El peje dijo que Calderón lo había mandado matar, que porque iba contra sus intereses. Pero la neta, les vamos a decir qué fue lo que pasó con Muriño. Está chido que se muera un secretario de Gobernación el mero día que sale la devaluación mundial, güey. También eso tiene mucho que ver. El gobierno mexicano, que uno piensa que está rodeado de pendejos, dice, ay, qué bueno que se nos murió Muriño ahorita el mero día en que se declara en recesión el planeta, güey. Y a los tantos días sale el marranito que tenemos de secretario de Hacienda, que es Agustín Carsten, en una entrevista pública en varios medios, cuando lo abordan acerca de la crisis. ¿Qué va a pasar, cabrón, con México, con la crisis? Sí, sí, sí, ya me acuerdo que dijo el cabrón que era una especie de gripe, ¿no? Un pedo así. Sí, que dijo que con una mejoral, un pedo así, ¿no? Sí, Carsten, muy sabiamente, burlándose del pueblo mexicano, dijo, no se preocupen, cuando la crisis esté bien cabrón en todo el planeta, a México le va a dar una gripita o un catarrito. ¿Y qué pasó meses después, cuando estaba en su apogeo la crisis, la quiebra de los bancos, de las empresas automotrices en Estados Unidos y en todo el planeta? Pues se nos vino la influenza porcina, que yo creo que viene de por Carstens, güey, porque tiene el aspecto porcino que ni cualquier marrano, güey, que veas, lo tiene tan definido, güey. Sí que sí, así aquí me están abriendo las cheves en el lomo, güey, no mames, güey. Por eso se llama influenza porcina, porque la predijo un porcino, güey. ¿Qué podemos estar hablando de Maranadamus o algo así, güey? O sea, Karsten, más bien lee el tarot, ¿o qué pedo, güey? Es como la Madame Sassou del gobierno federal, güey, un pedo así. Porque lo predijo el güey, pero no fue un catarrito, güey. Yo cuando escuché, güey, de la influenza porcina, yo pensé, dije, no, pues me pela la verga, güey, pues nomás a los... Nomás a los puercos, porcina, pues me vale madre. Pero jodidamente le empieza a dar a los humanos, que también los mexicanos somos humanos, ¿verdad? Según estudios antropológicos, sí somos humanos todavía, Monre. Ah, bueno, entonces se le empieza a dar a la gente, güey. Y es cuando ya me empieza a preocupar, porque yo me siento de la especie. Que no parezca gente, güey, es otro pedo, pero sí, güey, soy de la especie, cabrón. Entonces resulta, cabrón, que la gripe porcina estaba de todo lo que daba. Y México dijo, no, ya chingamos, ya distrajimos a la raza, güey. Va bien, nadie se preocupa por la crisis, güey. Es cuando Calderón o Cantinflas, ¿cómo quieres que le diga? No, no, porque había que ver los promos, salía Calderón, güey, diciendo, nah, que el pueblo mexicano y que la verga. Era como Cantinflas, Calderón, güey. Cabe decir que mientras el pueblo estaba con la boca tapada, empezaron a aprobar leyes a lo hijo de lo estúpido, güey. Aprobaron la ley esa en la que te pueden intervenir tu mail y tus cuentas de Messenger o de cualquier otro servicio de comunicación sobre, o sea, persona a persona en internet. Y la primera noticia que salió en el Heraldo de esto decían: desmantelan red de pedófilos basados en cuentas de Hotmail. Ok, eso es chido, la gente lo aplaude, ¿no? Pero te voy a recordar algo a ti que me estás escuchando: bajar música de redes P2P como Lineware, Ares, tú me pongas, también es delito. Y tarde o temprano te van a joder. Eso sí, es igual que como te pidieron que registraras tu puto celular, güey. No mames, güey, no le hagan caso al gobierno. No registren su puto celular, dicen que les van a cancelar la línea. A ver que se los cancelen, güeyes. En un año, si les cancelan el celular, a ver si se quedan con tantos cabrones. Sí, son mamadas. Esa ley, pues, beneficia directamente a Carlos Salinas. Digo, a Carlos Slim. No sé por qué se me reburujan tanto esos nombres, güey. Como que se parecen, ¿no? Han de tener alguna conexión. Es Carlos Slimas. Pero mientras todo esto pasa, resulta que en el mundo, la crisis, porque el mundo no es México, déjame te quito la venda de los ojos, el mundo no son las Chivas Rayadas del Guadalajara jugando contra la América, no, güey, el mundo está en crisis, una crisis económica bien cabrona, la peor crisis de la que se ha tenido registro, y lo más gacho es que siempre nos venden que el capital humano es el que es la moneda de cambio de los sistemas gubernamentales del mundo. Y tenemos sobrepoblación. Entonces, si tenemos sobrepoblación, ¿qué tanto valoran el capital humano? Pregúntate eso. Esta reseña de eventos nos llevan al momento cumbre de todo esto. El momento más esperado, la tragedia más triste de todo esto que ha pasado en este tiempo que este combustible no estuvo al aire. Sí, cabrón, y es algo que acaba de suceder y que a mí en lo personal sí me da tristeza, güey. La muerte de Michael Jackson. Así es, el rey del pop murió. ¿Y por qué murió? Porque estaba vivo el güey. Si no, pues no se muere. Dicen los que saben que ya era la siguiente etapa. O sea, naces negro, te haces blanco y luego te haces fantasma. De hecho, ya estaba transparentoso el güey. Así es, a Michael Jackson se le veía todo el sistema circulatorio. Y era algo chido porque cuando bailaba, tú veías la vena, ¿no? Que viene la carótida, mira cómo la va a mover. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Por eso se murió, cabrón, por eso, ¿no? Que el corazón, no. Que lo hicieron adicto a la morfina y la cabrón, yo conozco güeyes que se han metido más chingaderas, güey, en toda su puta vida. Y no les pasa nada, güey, tan bien sanotes. Le hacen mucho de pedo, güey, pues se murió, güey, es un humano. Bueno, al menos eso pareció alguna vez el güey. ¿Para qué van a su pinche funeral, güey? Yo les aseguro que el cabrón no va a ir al de ustedes, ¿eh? Está triste que se haya muerto Michael Jackson porque como músico era bien cabrón. O sea, no era buen músico, era buen recluta, güey. Los guitarristas de Michael Jackson, güey, eran los mejores del mundo, güey. Era buen bailarín, hay que decirlo. Era muy, muy, muy buen bailarín. Pero yo les voy a decir por qué. Generaciones que me están escuchando nuevas, les voy a decir por qué Michael Jackson bailaba como negro. Porque ese güey era negro, cabrón. Se veía blanco, pero era negro. También les voy a decir una cosa, güey. No estén tristes por Michael. ¡Au! No, Michael, güey, disfrutó de la niñez, güey. Y no nomás de la niñez de él, sino de la niñez de California, güey. Es más, se andaba aventando al Macaulay Culkin, güey. Al mi pobre angelito. El Macaulay Culkin le decía, estoy solo en casa, Michael. No, es cierto, güey. Disfrutó de la niñez. Y vaya que la disfrutó el güey. Que dicen que no, que sí. Oh, ahora, güey, que se murió, güey. Ya es un puto santo, güey. Si tú ves, güey, los reportajes de ahora de Televisa, güey, de TV Azteca, que dicen, no, lo acusaban. ¿Por qué no dicen los puñetas? Lo acusábamos, güey. O sea, son mamás, güey. Cuando fueron por él a Neverland, ¿cómo se llamó el pinche rancho? Ahí fueron todos los pinches, todo el equipo de reporteros, güey, de TV Azteca, de Televisa, de NBC, de la chinga. Los mismos reporteros que antes iban a tomarle tomatazos y a gritarle pederasta, güey. Fueron, bueno, no fueron, sino que están haciendo reportajes, güey, de que ahora Michael Jackson es el santo más santo, güey. Incluso, güey, Jesucristo es un pinche demonio enfrente a este cabrón. No seas mamón, güey. Ahora este güey ayudaba a los niños. Pues sí, güey, les daba su empujón, güey, pero por atrás, puto. Son mamadas, güey. Sí, ahora, güey, el papá lo traumó. No seas mamón, güey. Sí. Así es, yo lo quiero decir una cosa. El cine mexicano, güey, el nuevo cine mexicano, está de luto, güey. Cuarón, el Iñárritu, Del Toro, bueno, Del Toro más, porque Del Toro quería hacer Tales from the Crypt. Entonces Michael Jackson encuadraba como la brujita, güey. Pero bueno, Cuarón y Iñárritu, güey, que querían aventarse la obra esa, la película de la doña, güey. Volver al clásico. Sí, volver al clásico, güey. Querían aventarse la película de María Félix, de la vida de María Félix, cabrón. Y ya se les muere Michael Jackson, pues ya valió verga, pues que se fuera la viva imagen de María Félix, güey. Bueno, pero les queda Carmen Campuzano, güey, que es algo similar, ¿no? Pero más barato. El escándalo más grande se suscita, güey, de Michael Jackson, de la muerte de Michael Jackson, se suscitó en Londres, Munra, donde gente que tenía boletos para ir a ver un pinche concierto, güey, y de repente les dicen, no, cabrón, ya no va a haber concierto porque ya se murió Michael. ¡Ah, chinga! ¿Y luego? Entonces la pinche banda, güey, se pone punk, porque tú sabes que en Inglaterra son punks, güey. Sí, sí, de nacimiento los cabrones. Y dicen, ah, que la verga, que pues que a mí me traes a Michael Jackson, yo no sé cómo chingados le haces. Entonces la empresa dice, miren, cabrones, en el funeral de Michael Jackson, güey, van a cobrar $40 por entrar. Pero ustedes no hagan pedo, güey, con su boleto, güey, entran, güey, ya llegamos a un acuerdo, güey. Y es VIP, o sea, vas a poder, no sé, güey, darle un besito, moverle la nariz, güey. Igual, güey, hay un paquete para los jodidos, porque tú sabes, güey, que en todo evento hay como entradas pa' mero adelante, que te cuestan un putal. A mero atrás, güey, pues... Pero hay otro paquete, güey, muy chingón, que se me hace bien cabrón porque nos conviene a nosotros como mexicanos. El paquete en Sartes, pero no más para niños de kinder. No. El paquete consiste en un viaje redondo a Guanajuato, güey, para que vayas a ver las momias, güey. Que es igual, güey, que ver a Michael. Nomás que están no bailan, güey, pero pues es igual. No bailan porque no les han metido electricidad, güey. ¿Tú crees que Michael Jackson aprendió a bailar así de nacimiento? No, güey, el jefe, que era un visionario, le conectaba la corriente esa de 220 en los huevos y por eso se movía así, güey. En aquellos tiempos los huevitos... Ah, por eso dicen que tenía bolitas blancas y negras, güey. Sí, resulta que, bueno, ya va, para terminar este bloque, güey, Michael fue un gran artista, güey. Sí, fue un artista bien cabrón, güey. El problema de Michael Jackson le vino, güey, no precisamente por los gustos sexuales o por sus perversiones sexuales, porque admiramos a gente que tiene peores perversiones, güey. Richard Gere, por ejemplo, que es el líder de las Madams, güey, se coge hamsters, güey, los mata, güey. Estamos hablando también, por ejemplo, de Nicolas Cage, güey, que todos sabemos, güey, que tiene una elvisfilia, güey. George Michael, güey, o también, por ejemplo, Elton John, que son más putos, güey, que Doña Florinda, güey. Entonces, güey, pues no hay que escandalizar, güey, por alguna de las cosas que le gustaban a Michael Jackson, güey, que está muy mal, ¿verdad? El pedo de andar cogiéndose niños, pues eso es un pedo que sí está cabrón, pero igual, güey, o sea, pasa que admiramos cabrones que tienen perversiones peores, güey, que este cabrón. Yo quiero hacer un paréntesis, güey. Imagínate que Michael Jackson se fue al cielo, güey. ¿Qué está haciendo ahorita, Munro? Pues yo creo que está queriéndose coger algún querubín, güey, un pedo así, güey, porque... Y quiero decirles que el infierno de Michael Jackson, güey, es el cielo, güey, porque los querubines y los ángeles, pero sobre todo los querubines, no tienen sexo. Entonces ese güey no va a ver por dónde, güey. Y ese güey va a estar en el infierno, en el cielo. Te aseguro que lo va a hallar el cabrón. ¿Sabes qué? Vámonos un corte, güey, porque ya no estamos extendiendo mucho sobre el pinche Michael Jackson, que por cierto, nació como negro, trabajó como negro, pero ese güey sí vivió como blanco, güey, no como tú y yo. been hit by a smooth criminal. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Pues así es, mi Coco, estos son los sucesos que, bueno, a mi ver, son los considerados los de mayor influencia dentro de la humanidad. Y digo influencia, güey, porque luego me van a acusar de terrorismo, güey, por decir influenza. No, güey, ya muy en serio, pues esto es lo que sucedió más o menos en la ausencia de combustible al aire. Pero, güey, hay que aclarar otra vez, porque no va a faltar el puñetas, que esto no es en orden necesariamente cronológico, güey. Así es como nos acordamos, porque ya andamos bastante ebrios y seguimos recibiendo raza. Un saludo al Jonah Rotten, por ahí anda, grita algo, güey. Ya dijo... A ver, otra vez más fuerte, güey. Mucho talento el cabrón para su... A ver, de nuevo, va de nuevo, güey. Y recordándole a toda la banda, güey, estamos de vuelta. Aquí está Combustible, cabrón. Estoy con el buen Munra, soy el Cocoyome, güey. Por allá tenemos un nuevo máster en los controles. Sí, cabrón, que no teníamos máster. No teníamos, güey. No teníamos baño, güey. Íbamos a tener un pinche máster en los controles. Pero ahora tenemos baño, tenemos máster, tenemos un perro. Bueno, una perra, cabrón. Lagarto, a ver, aquí viene el que me regaló a Fernández. A ver, ven. ¿Qué chingón le pasó a Fernández, güey? ¿Qué le pasó a Fernández? Dinos. Regalé ese perro, güey. Entonces, yo no me di cuenta, sino que se lo regalé a la amiga de mi suegra. Y a los días yo me enteré que el perro se había muerto. ¿Por qué? No sé. Porque no los vacunaste, puñetas. No. Más bien, no les daba de comer, güey. Pues se murió Fernández, mi perro. Yo tenía un perro que se llamaba Fernández. No, bueno, ya cambiando de tema y volviendo a Combus, güey. Gracias por escucharnos, cabrón. Neta, güey. Estamos de regreso, se los decimos en serio, güey. Y vamos por todas, güey. Y a ver cómo sale esto, pero les agradecemos mucho a los que nos escuchan. Y pues esperen que salga algo bueno, porque si esperan algo malo, sí va a salir. Nos falta mucho tiempo para recordar el nivel que teníamos, güey. Sobre todo, lo que más extraño es la capacidad que teníamos, güey, de hablar cuando andábamos hasta el culo, güey. Ahorita ya se nos nota en 2-3 caguamas que ya andamos hasta la verga, güey. Entonces, antes ya teníamos eso, güey. Ya hablábamos más bonitos pedotes, güey, que sobrios. Sí, pero va a pasar. Esperen, porque va a pasar. Entonces, ¿qué chingados? Ya no sé qué decir. Pues no sé, güey, ni captas nada, güey. Mejor vámonos a la verga, güey. Este fue el podcast de Combustible a nombre del Munra. Y del buen Cocoyome y de la Mel y el Jonan que nos visitó. Gracias por escucharnos, cabrones.